Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Amigo oyente, saludos cordiales. Es un agrado reunirnos de nuevo con usted para invitarle a que nos acompañe mientras continuamos hoy nuestra excursión a través de toda la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Continuamos hoy nuestro viaje por el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Y nos corresponde hoy comenzar con el capítulo 4. Así es que le invitamos a abrir su Biblia en esta porción y a prepararse así para el estudio de hoy. Antes de entrar de lleno en el estudio que nos corresponde para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más podemos dirigir nuestra mirada y nuestra atención hacia lo que tú has dejado expuesto aquí en tu bendita palabra. Y al considerar esta porción de la Escritura hoy, pedimos que tu Santo Espíritu se constituya en nuestro Maestro para que nos enseñe las lecciones aquí contenidas, de manera que podamos acercarnos más a ti y conocerte mejor. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Zacarías. Y llegamos al capítulo 4. Y aquí se nos presenta una visión muy interesante, por cierto, y aquí tenemos la visión del candelero de oro y los olivos. Es una visión muy destacada que se nos da aquí, y probablemente deberíamos leer los primeros 4 versículos de este capítulo 4 para poder entrar en el ambiente que se presenta aquí. Leemos entonces versículos 1 al 4 del capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Nos detendremos aquí en esta pregunta que hace este joven profeta, Zacarías. Al entrar en el capítulo 4, estamos seguros de que nuestros oyentes que han estado siguiendo este estudio han descubierto que son bastante destacadas algunas de las visiones que ya hemos visto con anterioridad. Llegamos ahora a la que llamamos la séptima visión. Hemos tenido la visión de los jinetes entre los mirtos, los 4 cuernos, los 4 carpinteros, el hombre con el cordel de medir, Josué y Satanás, y luego el renuevo y la piedra con los 7 ojos. Y entonces llegamos aquí a la visión del candelabro de oro y los 2 olivos en el capítulo 4. Así es que hemos tenido varias visiones bastante destacadas, por cierto. Pero ahora estamos seguros de que usted está comenzando a notar que aquí se está revelando cierta historia, y que esta es una historia de relevante singularidad. Esto lo podemos apreciar desde el principio mismo con las primeras visiones. Estas demostraban que Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud y la opresión de Babilonia, y que Él les estaba llevando nuevamente de regreso a su tierra. Y esto servía de mucho consuelo y ánimo a aquellas personas en los días de Zacarías. Pero también miraba hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos, cuando ellos nuevamente serían esparcidos como lo están en el día de hoy, y que ellos finalmente serán reunidos en aquella tierra cuando el Señor Jesucristo los lleve de regreso a su tierra. Ahora vimos en nuestro último programa esta importante visión donde se presenta a este hombre que era el sumo sacerdote y se llamaba Josué. Y este Josué estaba vestido con vestiduras viles, inmundas. E inmediatamente Satanás podía acusarle y necesitó que sus vestiduras fueran cambiadas. Él tuvo que tener aquello que era blanco y limpio colocado sobre él. Ahora esto nos indica en esta historia que esta gente fue traída de regreso, fue devuelta a esa tierra por un propósito, pero que ellos no podían ser utilizados en su pecado. Tienen que ser limpios, y ellos no pueden limpiarse a sí mismos, ni tampoco la religión puede limpiarles. Por lo tanto, tiene que haber una limpieza proveniente de afuera. Y esa limpieza, por supuesto, como lo expresa el profeta Isaías, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Y a Josué se le cambió sus vestiduras. Él no podía presentarse en su propia justicia. Dice la palabra de Dios que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así es que usted y yo, amigo oyente, necesitamos ser vestidos con la justicia de Cristo, y eso es algo sin mancha. Eso nos permitirá presentarnos ante Dios, y eso le permitirá a Josué, como el sumo sacerdote, servir a Dios. Ahora, él también es preparado internamente para el servicio. Es necesario que exista esa limpieza que en realidad es la salvación. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo». Así es como usted y yo somos redimidos, rescatados ante Dios en el presente. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, nos dice en el capítulo 3 de esa epístola, versículo 5, «No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Así es que ahora este hombre es limpiado. Entonces alguien quizá pregunte, «¿Entonces ya está listo para el servicio?». No es así, amigo oyente. Llegamos ahora a esta visión del candelabro de oro, y esto nos va a mostrar cómo él debe realizar su tarea, no por su propio poder, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y entonces él puede llegar a ser la luz del mundo. Y esta nación puede llegar a ser una luz en el mundo. Se nos dice que en el día de hoy la iglesia es la luz del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos: «Vosotros sois la luz del mundo». Él vino como la luz del mundo, pero se fue. Y la iglesia lo es en el día de hoy. Pero la iglesia no puede hacerlo bajo su propio poder. Ha habido en la iglesia una crisis energética por mucho tiempo, y necesitamos tener un contacto directo con la fuente de aceite o de petróleo o de combustible. Ha habido una crisis energética en el presente. Ahora aquí tenemos esta visión tan sobresaliente. Tenemos al candelabro de oro y hay tubos que vienen de la fuente misma del aceite de los dos olivos. Y ellos están derramando el aceite constantemente. Aquí no existe ningún intermediario. Tampoco se le debe racionar. Hay una fuente abundante, generosa de aceite aquí. Y no hay nada que se parezca a una crisis energética. Y no debería existir esa crisis en la iglesia hoy. Pero la iglesia se ha convertido en algo impotente y débil ante el mundo hoy. ¿Por qué? Porque no estamos avanzando y andando en el poder del Espíritu de Dios. Así es que ya se ha presentado ante nosotros un bosquejo de una historia. Y se han dado los pasos del método de Dios en tratar con esta gente. Aquí se presenta un principio como su método de tratar con nosotros. Y esto mira hacia el futuro, hacia el fin de las edades, cuando esta gente llegará a ser, después que haya sido quitada la iglesia, la luz del mundo. Y ellos no pueden hacer esto en su propio poder. Veamos entonces qué es lo que nos dice el texto para hoy. Leamos otra vez el versículo 1 de este capítulo 4 de Zacarías. «Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Debemos hacer resaltar esto otra vez aquí porque la gente siempre ha dado por contado, después de haber leído todas estas visiones, que estas fueron dadas a él en la noche, y esto significa entonces que él soñó todo esto. Pero él no soñó nada aquí, amigo oyente. En realidad, podemos notar que él fue despertado de su sueño. Se nos dice aquí que este hombre estaba durmiendo y que fue despertado de su sueño. Él se había dormido porque él ya había tenido 6 visiones extraordinarias. Y esto es bastante trabajo para una noche. Parecería como que estuviera trabajando horas extras, ya que había trabajado durante toda la noche. Y es hora, pues, de que él tuviera un poco de descanso, un pequeño descanso. Así es que, después de haber recibido la 6ª visión, se durmió. Y ahora el ángel lo tiene que despertar porque él no va a recibir esto en un sueño. Él va a ver todo esto con sus propios ojos. Y aquí se nos dice 2 veces, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Así es entonces que él tiene sus ojos bien abiertos. Ahora usted puede apreciar cómo comienza este versículo 2. Leamos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Usted puede apreciar, amigo oyente, cómo comienza este versículo, y le dice, ¿qué ves? El ángel estaba preguntando qué veía este hombre, y él responde, he mirado. Así es que él estaba utilizando sus ojos para esto. Y vemos que responde, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esta es una visión sobresaliente, por cierto. El candelabro de oro es algo bastante conocido para él. Es uno de los símbolos de la nación de Israel. Hay muchos símbolos de esta nación que son usados en las Escrituras. Uno de ellos es la zarza ardiente que vio Moisés. Otra es la vid, y vemos que Isaías habla de esto. Y hoy el Señor Jesús es esa vid para la iglesia. Usted es salvo hoy, amigo oyente, no por pertenecer a alguna nación, o porque pertenece a cierta clase de persona, o porque pasa a través de cierto rito, o porque pertenezca a alguna religión, o haga alguna ceremonia religiosa. Él es la vid verdadera hoy, y esto indica que usted puede o no puede estar unido a Cristo. ¿Qué es lo que significa ser salvo hoy? Significa el estar en Cristo. Usted está en Cristo confiando en Él como su Salvador personal. Así es que lo que tenemos aquí es otro símbolo. De paso, digamos que el olivo también es usado como un símbolo de esta nación en ciertos lugares. El apóstol Pablo lo utiliza cuando habla allá en su epístola a los romanos en cuanto a derribar el olivo silvestre y que otro crecerá, y ese olivo es Israel. Así es que ahora tenemos este candelabro de oro, en hebreo el menorá, y es interesante ver que hoy la nación de Israel utiliza en esa tierra el menorá. Es un candelabro de 7 brazos y tiene 7 lámparas sobre él. Este fue uno de los artículos que se utilizó en el tabernáculo y más adelante en el templo, y era sin lugar a dudas una de las cosas más hermosas que adornaban el tabernáculo. Y había 7 artículos allí. Este había sido hecho de oro macizo, labrado a martillo. Bezaleel, el artesano, un hombre lleno de sabiduría, de inteligencia, ciencia y toda arte, fue quien lo diseñó, y era algo muy hermoso. Tenía 7 brazos, 3 de cada lado del brazo principal, y luego este brazo principal hacía el número 7. Cada uno de estos brazos culminaba en una copa en forma de flor de almendro, y allí se colocaba la lámpara. Ahora esto era entregado al sumo sacerdote. Él tenía a su cuidado el candelero de oro, él encendía las luces de las lámparas al atardecer cuando ellos acampaban en su marcha por el desierto y permanecían siempre encendidas porque él estaba agregando aceite continuamente. También era su labor el cuidado de las lámparas que ardieran apropiadamente. Y encontramos el mismo cuadro allá en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, hablando en medio de los 7 candeleros, esas 7 iglesias, y él advierte una y otra vez, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, y lo ha hecho. Usted puede visitar los sitios de las iglesias mencionadas en Turquía moderna, y no hay ninguna de ellas en existencia. Él ha quitado el candelero. Ya ha habido muchas iglesias desde entonces a las cuales él ha cerrado sus puertas. ya no es más una iglesia efectiva. No está dando la palabra de Dios. Su luz no está brillando. El Señor las ha apagado. Él es quien realiza esa tarea. Ahora aquí es un cuadro de la nación de Israel de que nuevamente llegarán a ser testigos de Dios en el mundo. Pero lo interesante de todo esto es que aquí tenemos algo que es de suma importancia. Nos referimos al aceite que es colocado en la parte superior de la lámpara. Lo interesante es que el candelabro nos habla de Cristo. La lámpara con el aceite en ella habla del Espíritu Santo. No creemos, pues, que se pueda encontrar un mejor cuadro del Espíritu Santo que este aceite allí. Hangston Berg hizo la siguiente declaración. El aceite es uno de los símbolos más claramente definidos en la Biblia. Y él indica claramente que entiende que esto significa el Espíritu Santo. Así es que el aceite indica el Espíritu Santo y la luz que da nos habla de Cristo. De modo que, amigo oyente, aquí tenemos uno de los cuadros más hermosos de Cristo en toda la Biblia. Usted recuerda que él dijo que cuando él se fuera, iba a enviar al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viniera, no hablaría de sí mismo, sino que tomaría las cosas de Cristo y se las mostraría a ellos. Allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 7 al 15, leemos, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Observemos ahora el candelero. El candelero sostenía las lámparas con las luces, y la luz, a su vez, revelaba la belleza y la gloria del candelero, del mismo modo en que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que revela las glorias y las bellezas del Señor Jesucristo. Así es que esta gente tiene que testificar a Él y por Él algún día. Y el símbolo popular del día de hoy es el menorá. Uno no ve la higuera o la vid o cualquier otra cosa o el olivo, pero sí se ve el menorá. Cuando la nación celebra un nuevo aniversario, uno puede observar el menorá pintado por todas partes. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora hay algo nuevo que ha sido presentado aquí en esta visión, y es algo que uno no tiene en las instrucciones para la construcción del candelabro y de su colocación en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y es que sobre el candelero hay una gran reserva, podríamos decir, un gran tanque para el gas, y cada lámpara estaba conectada a esa reserva. Y eso es lo que es nuevo. Leamos el versículo 3 de este capítulo 4 de Zacarías. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Había tubos que salían del olivo, el olivo derramaba su aceite, y este aceite iba a parar al depósito, al tanque. Y de ese tanque o depósito iba a parar a tanques diferentes separados. Así es que aquí tenemos algo nuevo que se ha agregado. Ahora, los olivos que se presenta aquí son definitivamente el poder civil y el poder religioso de aquel día. Zorobabel representaba al poder civil y Josué representaba al poder religioso de aquel día. Es decir que ellos eran los líderes en relación a esto. Bueno, vamos a continuar tratando con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero aquí tenemos al olivo, algo nuevo, directamente conectado con el candelero, y eso es importante de notar. Y de aquí él va a sacar uno de los grandes principios que encontramos en toda la palabra de Dios. Esto lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.